cuestiones que tienen que ver con lo organizativo, así que ya en un rato nomás partimos hacia La Plata. Bueno, antes de entrar con los testimonios y cuestiones que tienen que ver con la liga y cómo se van acomodando los playoffs, habían surgido algunas variaciones en cuanto a los playoffs de San Lorenzo de Almagro por el tema de su localía en Ferrocarril Oeste, Fabi. Y finalmente van a quedar 6, 9, 11, 13 y 16. Se van a jugar exactamente igual que la otra serie de playoffs de la Conferencia Sur. 6, 9... 11, 13 y 16. Esos serán los días de... Está bien, se van a jugar como la conferencia... Claro, no, claro, en realidad se había pautado que por un tema de disponibilidad del estadio Héctor Echard podía llegar a cambiar era creo que segundo y cuarto partido en el caso de ser necesario, y finalmente quedó de la forma que te estoy diciendo, 6-11. Solamente cambió el segundo partido, que era el 8, va el 9. Va el 9. El resto, 11, 13 y 16, ¿cómo está? 11, 13 y 16, 6, 9, bueno, 11, ese, 13 y 16. Ese va televisado por Teis Sports el día viernes, el primero de esa serie. El del viernes 6. Exactamente, el del viernes 6. Va televisado 21 horas. Y el del sábado 7 de la Conferencia Norte, entre 15 y Regatas, va televisado por DirecTV. Correcto. Sábado 7, Conferencia Norte, primer juego, televisado por la pantalla de DirecTV. Viernes 6, primer juego, desde Ferro, San Lorenzo, con obras. Después recordemos y reiteremos, por si algún hincha ya está programando cómo va a ir a ver básquetbol la semana que viene, de obras o de San Lorenzo de Almagro, para el Héctor Echar, no, la serie no será viernes, domingo, sino que la de San Lorenzo y obra será viernes 6, lunes 9. Claro. Después, miércoles 11, porque aquí no hay tema de distribución de viajes. Entonces, tal vez se puede compactar un tanto más la agenda, porque ninguno de los dos equipos tienen que viajar. Viernes 13, el cuarto, en el caso de ser necesario, y lunes 16, el quinto, naturalmente, en el caso de ser necesario, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando esta segunda serie de la Conferencia Sur. Los de Bahía Básquet y Argentino de Junín, viernes 6, domingo 8, miércoles 11, viernes 13 y lunes 16 de mayo. Por la Conferencia Norte, sábado 7 y lunes 9. El sábado 7, Quimsa Regatas televisado, lo decía el gallego. Jueves 12, sábado 14 y el martes 17. Y naturalmente las mismas fechas para Libertad de Sunchales, que va a tener ventaja de localía sobre San Martín de Corrientes. Y para hablar de 15 de Regatas Corrientes, vamos a charlar un rato con Javier Martínez. Javi, ¿cómo te va? Mati Traverso y Fabián Pérez, buen día. Hola chicos, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Muy bien, la verdad que muy bien. La Liga el domingo nos regaló una linda sorpresa después de tanto obstáculo que tuvimos que soportar a lo largo de la liga, así que disfrutando un poco esa noche, ayer, y bueno, hoy ya a la tarde retomamos el entrenamiento, tenemos 4 días para empezar a armar la serie contra Quinza, que va a estar muy dura, pero bueno, por un lado mucho alivio, y por otro lado no desenfocarnos del objetivo primordial, que volvemos a retomar el objetivo que por ahí se desvirtuó a comienzo de este año, y que fueron cambiando los objetivos del equipo, que en un momento hasta llegó a ser hasta no pelear por la permanencia, y hoy tenemos la suerte de estar afrontando un playoff. ¿Y cómo lo podrías describir, o cómo lo podrías contar en alguna frase? ¿Fue sorpresivo? ¿Es merecido? Yo creo que después... Dijiste un regalo hace un ratito en una de las partes de la respuesta. Merecido en el sentido de que por ahí, ya te había dicho en otras notas, nunca tuvimos una reunión con dirigentes, algún apriete entre comillas que por ahí cualquier equipo podría hacer, o llamar la atención a sus empleados, que somos nosotros, y siempre, al contrario, siempre sentimos el apoyo de los dirigentes al cuerpo técnico, del cuerpo técnico a nosotros. siempre laburamos el día a día como si fuese que estábamos primero y que seguíamos teniendo el mismo objetivo que siempre, y que por ahí, como se divirtió, pues hasta en primera persona te digo que me sentía por ahí impotente porque no veía una reacción en el equipo, por ahí jugábamos bien y no lo podíamos sostener, o por ahí del equipo que tanto se hablaba de tener experiencia, no lo cerramos muchos partidos cerrados, cerrábamos mal en tomar decisiones o producto del contrario. Así que fue una temporada súper atípica, prácticamente ninguno estuvo acostumbrado a pelear por las posiciones que veníamos peleando, por lo menos la institución, los últimos años. Así que fue raro, la verdad que los objetivos fueron cambiando durante la temporada, y bueno, hoy creemos que sí, por ese lado veo que es merecido, y porque por ahí cuando faltaban pocas fechas vos te ponías a pensar la mierda, estamos a un partido de clasificar o con dos partidos más hubiésemos ya estado clasificados y no tener que llegar a la última fecha a esta situación, y yo me ponía a pensar ese primer mes de este año y el segundo mes que teníamos, yo te había dicho en otras notas, de 9 partidos que perdimos, 7 lo perdimos por menos de 2 puntos, sí. Y vos decías, ¿cómo puede ser? O partidos de local que tenías prácticamente controlado el primer tiempo, 17, 18 puntos arriba, y no terminábamos de cerrarlo de la mejor manera y perdíamos los partidos, y vos empezabas a hacer un retroceso de los partidos que perdiste ahí o que te merecías ganar porque hacías mejor las cosas durante el grueso de los 40 minutos, y era una situación bastante incómoda empezar a decir, a mierda, cómo no aprovechamos esos momentos y ahora tenemos que estar sufriendo no solamente un resultado propio, sino también un resultado de otro equipo. Y bueno, la verdad que el final fue bastante novelesco porque ganamos de manera abultada, jugando uno de los mejores partidos que jugamos en la temporada, si no el mejor, contra un rival en la última fecha. La gente sabía que había posibilidad de que esto por ahí se cierre como un fracaso, y sin embargo llenó el estadio, y bueno, creo que eso nos empujó a todo a sentir de que realmente es un regalo, que hoy lo vamos a afrontar como tal, pero sabiendo también de que al comenzar la liga teníamos un objetivo y que ese objetivo todavía no estábamos ni cerca de haber logrado, y que ahora podemos empezar a cimentar eso. Gallego. Te saludo, Javier, te felicito por la clasificación, y al mismo tiempo te pregunto, ¿no? Tomando esta última parte de tu declaración, de tu respuesta, y te pregunto, independientemente de que estén en playoff, ¿vos no considerás que fue una temporada que, si bien puede terminar muy favorable o no, pero no la considerás un poco como fracaso, independientemente del resultado? Digo, por el transitar de la liga, fueron muchos partidos y la verdad que no cumplieron las expectativas, y lo charlamos contigo hace muy poco aquí también, de lo que tenían como primer objetivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que fue tan reciente esto y sentimos un sabor pleno que es difícil por ahí hacer un resumen de la temporada. Si hablo solo de la temporada regular, sí, estuvimos todos por muy debajo de nuestro de lo que por ahí entre los papeles nos armamos para tal, por los nombres, por la calidad del plantel, y una cosa llevó a la otra, y la verdad que si es que terminaba esta liga hoy y estábamos fuera de playoff, para mí no iba a cambiar en ningún momento. Sí, uno se siente pleno y tranquilo, o duerme tranquilo sabiendo de que uno da todo y que muchas veces los resultados no se dan, o que muchas veces los apellidos no te ganan los partidos. No pasó solamente este año con nosotros, sino otros años. La experiencia de tantos años te da de que no los nombres te ganan campeonato ni partidos, ¿no? Y cuando lo viví en carne propia te choquea un poco eso, ¿no? Así que yo creo que todos o la mayoría estuvieron por debajo de lo esperado en su nivel, pero que, como te digo, si terminaba esto para nosotros y no entramos en playoff, para mí como equipo iba a terminar siendo un fracaso. Claro. Más allá que el objetivo, como le dije al comienzo a Matías, de que fue cambiando, que en un momento era nuestro objetivo primordial es salvar la categoría, que el equipo, la institución siga jugando la A, que se arme mejor para la liga que viene, que tenga mejores suerte o mejor presupuesto o mejor equipo o lo que sea. Y sin embargo, viste, vas mutando un poco esos, la cabeza, los objetivos, pero no nos podemos alejar a la realidad de que tuvimos un primer año con muchas lesiones que lo supimos soportar, y que cuando en enero, febrero, que de los 15 años que llevo acá en Argentina, es calcado, en enero, en febrero, todos los equipos dan ese salto de calidad, ya tienen los 4 o 5 meses de entrenamiento, ya o te mantenés o estás arriba, o los equipos que te ganan ya te ganan por jerarquía, pero que llegás a tu techo prácticamente en enero, febrero. Y nosotros nos encontramos paradójicamente en un tobogán que no terminaba al final, ¿no? Empezamos a perder, te acostumbras a perder, y bueno, ya en ese momento, sin saber que después los últimos 25 partidos que teníamos para dar vuelta a esa mala situación, a ese mal arranque de año, se iba diluyendo, y no ganábamos, y bueno, ibas cambiando los objetivos, y ya sentía en ese momento de que pase lo que pase, el volantazo que podíamos dar no nos sacaba, a mí por lo menos no me sacaba de la realidad de que estábamos por debajo del nivel esperado. ¿Y cómo hicieron para manejar la convivencia, las presiones, los egos? Porque son todos, hay un plantel de jugadores jóvenes, pero la mayoría de los jugadores de este equipo son jugadores veteranos, son jugadores grandes, que tienen carreras importantes o que han logrado y conseguido cosas dentro del básquetbol. Imagino que en algún momento los reproches, los egos, la miseria, habrán estado al orden del día. ¿Cómo hicieron para manejar esa situación? Porque no debe haber sido fácil. Mira, sí, cuando vos tenés jugadores de experiencia y cuerpo técnico idóneo, los reproches siempre, cuando se hacen en forma constructiva, siempre suman. Por más de que te duelan, por más de que no pueden todos asimilar un reproche o una palabra de más o una puteada de más, la verdad es esa. Supimos entendernos, supimos tener empatía uno por el otro. Y el hecho de lo que ya te estaba nombrando, el hecho de no tener nunca un dirigente que te venga a decir, muchacho, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no te ponen las pilas? No sé, yo me imagino, si algún día soy dirigente y tengo este equipo y este equipo anda así, estaría loco, ¿verdad? Y bueno, siempre se mantuvieron en su eje, siempre demostraron eso, inclusive en el peor momento apareció Tassano en un comienzo de entrenamiento a decirle que estaba totalmente convencido de que íbamos a dar vuelta a esto, y que estaba convencido del trabajo que hacíamos todos los días, que ellos veían de que entrenábamos bien y que no lo podíamos plasmar en el resultado simplemente. Y bueno, todo eso, toda esa suma de cosas, de dirigente, de la ambición y la tranquilidad y el eje del cuerpo técnico y nosotros en el trabajo día a día, y también sumado a los malos momentos, como vos decís, de reproche, de decir qué mierda nos está pasando y de hacer autocrítica fuerte, todo eso suma, y en un momento, parece que en el peor momento, la tempestad, de bacle, llamarle como sea, vos seguís en pie pensando de que en algún momento se te pueden alinear los planetas y que empieces a ganar, como pasó estas últimas 5 fechas, y ver un poco de luz al final del camino. Bueno, se nos vio. Por eso hablaba de regalo al comienzo, para nosotros, después de tanto sufrimiento, porque imagínate que sufrimos la lesión hasta las últimas 2 fechas. O sea, cambio en las últimas 2 fechas, cuando encontramos ese 4 tirador que no lo tuvimos al comienzo de la temporada, que vino, que se desgarró, que se le esperó, que se trajo uno, que se le cortó a otro, que Martín se sacó el hombro, que el reemplazo de Calderón se cortó el tendón de Rotuliano y que se fue, y cuando vino Sendley, se volvió a desgarrar, y cuando empezamos a ganar de visitante en la última fecha, que fue cuando creo que dimos un clic en Concordia y en Sionista, se vuelve a desgarrar nuestro 4, y bueno, la verdad que era para hacer una novela esta temporada, de todas las cosas, y que inconscientemente te hacen fuerte a que tantos golpes, ya te acostumbras a eso y ya no te duele, digamos, los embates que te da por ahí la liga. Y creo que hoy estamos disfrutando eso, y hoy vamos a preparar y estamos con los dientes afilados. Creo que llegamos en un buen momento también a playoffs, y que se siente también en el ambiente, no solamente propio, porque obviamente sabes cómo trabajar el día a día, y hoy tenés un premio de luchar por el objetivo que te pusiste al comienzo de la temporada, y que hoy estamos realmente bien. Los últimos 5 partidos empezamos a dar pasos importantes para adelante, y que hoy se ve plasmado en la cancha. Javier, y en un momento hablaste de no que nunca habían podido encontrar siquiera el techo, tal vez no pudieron ni bajar del camión las tejas para encontrar el techo del equipo. Me pregunto, el rendimiento, los 20 puntos de diferencia en la instancia en la que se ganó y por cómo se ganó el clásico, ¿puede ser el objetivo como para mirar ese inicio de construcción del techo del equipo? Porque todo esto va a ser muy vertiginoso a partir de ahora. No hay mañana. En playoff perdés un partido y... Seguro. Y mira, yo creo que no hay 20 puntos de diferencia. Sí, los 20 puntos, por ahí la diferencia fue un poco en la actitud que tuvimos, y que enfrente tuvimos un rival que ya estaba clasificado, que ganando no le cambiaba a ellos, no iban a ser sexto ni tampoco iban a ser cuarto, o sea, sabían que iban a terminar en el quinto puesto. Y pasó lo mismo con Instituto, que sabía ya que no podía clasificar en los playoffs y que tampoco iba a jugar la permanencia, y como que hay una relajación interna, sentimos nosotros una relajación interna del contrario, y nosotros entramos a jugar los últimos partidos como si fuesen los últimos partidos, y como si terminaba la liga el domingo y no clasificamos, sabíamos que por ahí hilando fino, sabíamos que era un fracaso como temporada y como plantel y como se armó y por el objetivo que se trazó al comienzo, pero que sabiendo en contrapartida de que capaz, y la realidad te daba de que habían otros equipos mejores, y en un momento yo declaré que todos los equipos de la liga eran mejores que nosotros, por eso perdíamos o por eso no lo podíamos sostener cuando teníamos una diferencia y un equipo maduro, un equipo con experiencia, y no lo podíamos plasmar dentro de la cancha. Bueno, eran, entre comillas, puros habladurías que no terminábamos de concretarlo. Entonces era una sensación, por lo menos interna mía, pero a la vez vos decías, bueno, hay otros equipos mejores, o no te preparaste de la mejor manera, o no cerraste de la mejor manera, pero que vos cuando te acostás, como te digo, y haces el mea culpa con tu almohada, yo por lo menos siempre estuve tranquilo de saber que con nuestras limitaciones propias y ajenas y del plantel, dimos todo. Así que esa es la realidad. Hoy estamos pensando más para adelante, y sí queremos dar vuelta de página porque estamos en una situación buena hoy, pero bueno, los 20 puntos de diferencia creo que fueron solamente en el partido, no creo que haya sido la realidad entre un plantel y otro, pero sí fue la diferencia del partido, de la noche, de lo que vivíamos, de lo que significaba poder cerrar una temporada con un clásico de local, y encima vimos el estadio lleno, y eso la verdad que nos llenó un poco, nos cargó un poco más las pilas de las que ya teníamos. Y en la primera ronda de los playoffs chocan contra el último campeón. Decíamos con Fabián en la apertura, no sé si coincidís, que tal vez esto en la previa, cuando mirábamos el armado de los planteles y los antecedentes inmediatos, esto podría ser tranquilamente una final de conferencia. ¿Coincidís? ¿Cómo piensan y cómo sentís que se puede llegar a dar este tremendo choque en primera ronda de playoff de la Conferencia Norte? Sí, en los papeles, vos decías, antes de empezar la liga, los posibles finalistas de la conferencia pueden ser Quinza y pueden ser Regata. Bueno, a nosotros nos fue muy mal, Quinza empezó muy mal, por ahí Olímpico no estaba en los planes y empezó muy bien, siguió muy bien y terminó muy bien, así que te vuelvo, es como que soy repetitivo en lo mismo, ¿no? Uno arma el plantel, arma justamente para, creyendo de que después obviamente lo tiene que plasmar con trabajo y con resultados. Y al comienzo de la liga, a Quinza se le hizo muy cuesta arriba, hasta que recién a comienzo de año empezó a ganar, empezó a sentirse otra vez como años anteriores. En la Liga de las Américas creo que fue un punto bisagra para ellos, empezaron a sentir mejor, y bueno, obviamente cuando empezás a ganar y te sentís con confianza y al mismo tiempo tenías un plantel para plasmar eso, obviamente se da un poco más, todo más fácil. Pero la realidad es que la Unión de Formosa tampoco se armó seguramente para pasar directamente a semifinales, y empezó los primeros partidos, creo que, si no recuerdo, perdieron 9 partidos de seguido, igual que nosotros este año. Solamente que a ellos les pasó al comienzo de la temporada, y que estaban en un momento que pasaron 10, 11 fechas, y ellos habían ganado 1 o 2 partidos, y nunca hubiesen pensado que hoy estaban en esta situación, pero bueno. Sí, eso fue fin de noviembre, de lo que mencionás de la Unión. La liga siempre te pone en el lugar que te merece, y nosotros nos merecemos hoy estar en el sexto puesto y jugar contra Quinza, que por ahí en un momento parecía que ya se afianzaba en el segundo puesto, y hoy tiene que estar peleándola y estar enfrentándose a un rival como el nuestro, que creo que somos dos rivales que en la previa de la temporada hubiésemos estado pensando en otra cosa, pero bueno, hoy se nos da esto y hay que afrontarlo y hay que vivirlo como tal. Cierra el gallego. No, el cierre es, hablamos bastante ya de la campaña de regatas y de lo que ha pasado hasta aquí. El cierre es porque el mismo día del partido, frente a San Martín, donde todavía no se conocía la continuidad, ¿no?, de regatas en la Liga Nacional, porque había que esperar otros resultados. De hecho, eso fue lo que ocurrió con la victoria de Libertad frente al Estudiante de Concordia en Concordia. Javier dijo que podía ser su último partido, y antes de saber el resultado de Libertad con Estudiantes, es como que ya te retiraste en ese momento, sin saber otro resultado, porque entregaste la camiseta a tu familia, porque saludaste a todo el estadio, lo miraste como si fuese la última vez. Bueno, nada, ¿qué pasó en esa cabeza? ¿Cómo fue la decisión de aquel debut que tuviste allá por el año 2000 en Sol de América de Paraguay, y que te llevó a jugar en Deportivo San José, en Pipón Fútbol, en La Serena, en la Liga, en la LEP 2, Libertad, Regata, Quilmes, Sionista, la Unión de Formosa, y que te hizo ganar el Super 8, la Copa Desafío, la Liga Nacional, la Liga Sudamericana, la Liga de las Américas? Se acabó la nafta, ¿qué pasó? Y mira, ahí en el partido realmente estuve concentrado 38 minutos en el partido en sí. Después, cuando ya en el tercer cuarto empezamos bien y se veía de que San Martín tampoco estaba como para dar vuelta el partido, nosotros estábamos muy afianzados, empecé a mirar el reloj y, sin importar el resultado anterior, sentía que ya era el último. Era como que se daba todo, ganamos, había gente. Yo, cuando empezó esta liga, cuando tuve la primera conversación con Nico, ya dije en varias entrevistas, me quedaron y lo nombro ahora recién que está terminando la liga, que él quería que yo vuelva, y que si iba a ser mi última temporada, que yo lo cierre en el lugar donde me siento más cómodo y donde me siento más querido. Y yo desde el comienzo de la temporada sabía exactamente que esto iba a terminar esta temporada. No lo dije porque venía amagando, como vos decís, en forma burlona, lo de Mirta Legrand, que venía amagando hace 3-4 años que venía amasando un poco el retiro, y todos los años era como que estaba, me adelantaba la situación sin saber cómo iba a terminar, si iba a terminar un poco caliente como cuando perdimos la final, o iba a terminar con ganas de tener otro desafío. Así que lo bueno de esta liga era que yo ya volví a Corrientes sabiendo que iba a ser mi último año, y nunca lo dije, y por ahí cuando me preguntaban editaba la respuesta o le daba vuelta a la respuesta, pero cuando ya era el sábado a la noche y puse en una red social que podía ser mi último partido, era como que ahí la gente como dijo, pero este nunca dijo nada como años anteriores, y bueno, yo ya lo tenía bien digerido esto, y los últimos 2 minutos cuando entré, la verdad que me pasó un escalofrío, porque es como que dejar de hacer lo que haces toda tu vida y con un futuro incierto, porque lo peor de todo es la incertidumbre de saber qué va a ser a partir de ahora, si me voy a ir a mi país, si me voy a quedar acá por las nenas hasta el fin de año, si voy a tratar de seguir en el club aportando, no sé, en las inferiores o en el cuerpo técnico. Es como que eso es lo que más te moviliza, digamos. Pero esos 2 minutos, la verdad que quería hacerlo eterno, porque sentía que se me estaba yendo una parte de mi vida, y cuando terminó el partido, más allá que faltaba todavía 2 minutos para que termine el partido con Estudiantes, yo sentía que era la posibilidad de ser la última, y quería entregar mi camiseta con el sacrificio del sudor a mi familia, que siempre fue el sostén mío, que siempre me acompañó y que siempre me sentí tan seguro de que ellos estén a mi lado. Entonces, una mezcla de sensaciones que terminó siendo como una novela, de que terminó ganando Libertad y que se alargó un poco el tema del retiro nada más, pero ya está recontra decidido, y que lo estoy tomando con muchísima más naturalidad y con mucha más confianza y con mucha más seguridad que cualquier otro año que venía amagando también el retiro. Así que son muchas cosas, como que no trato de pensar y poner toda la cabeza en los playoffs y en tratar de pasar de ronda, y si pasamos de ronda en tratar de ganar semifinales y así sucesivamente. Y cuando llegue ese último segundo de que me elimine o termine mi carrera, lo voy a hacer con mucha tranquilidad, por todo lo que decís. Yo, estando en San José, en Sol de América, jamás hubiese pensado haber jugado 15 años en esta liga. Siempre repetí que para el argentino que fue a jugar en el Tau Cerámica o en la NBA, como pasó con Chapu, Escola, Noción y todas esas cosas, para mí la NBA era, siendo paraguayo, sabiendo que las limitaciones que hay en mi país, que el deporte no es profesional, de que yo venga a hacer acá una carrera de 15 años, de sentirme querido en todos los lugares donde fui y en donde dejé bien sentado mi nombre, y siempre di todo de mí, y encima fue acompañado con muchos títulos, la verdad que ni en el mejor de mis sueños hubiese pensado que esto hubiese ocurrido. Así que estoy contento, tranquilo, ansioso, deseoso de que nos vaya de la mejor manera a partir de ahora, olvidarnos lo que pasó durante toda la temporada y poder disfrutar de esto como lo disfruté. Aún en el peor momento, yo sentía, como se veía, que era mi último momento. Disfruté como ninguna otra liga, cada viaje, cada entrenamiento, cada reunión que teníamos, cada scouting. Yo soy medio un enfermo de la parte táctica, hablo mucho con el entrenador, con el asistente, y algo que me apasiona y me gusta, y este año lo disfruté como ningún otro, así que estoy muy tranquilo y feliz de haber tomado también esta decisión, que ojalá se alargue lo más que se pueda, para que también al equipo y la institución termine redondeando el objetivo que nos propusimos al comenzar la temporada. Javier, te vamos a extrañar, pero te vamos a seguir llamando seguro, y te veremos en alguna cancha, y ojalá decidas. Yo voy a ser como panelista, voy a ser por teléfono, voy a ser panelista, así como lo... Mirá, si te animás... Siempre le voy a meter, veo que Pipa está muy bien ahí comentando la ACB y todas esas cosas, pero bueno, él está bien en Buenos Aires, pero yo por teléfono estoy siempre presente para meter alguna... Te comprometemos al aire con el gallego. En el caso de que Regatas no llegue a la final de la liga, te vamos a llamar todos los días posteriores a los partidos finales de la liga para que nos hagas tu análisis. Pero gratis. Voy a ser analista como el huevo, como huevo en el olé. ¿Por qué no? Bueno, pero esto es distinto. Olé paga y nosotros no pagamos, es gratis. Acá con suerte le sacamos un asado a Simón y nos juntamos todos y tomamos algún traguito y comemos seguro, un asado. Eso seguro, en la casa de los Simón para tomar y para comer no falta, así que con todo gusto, cualquier análisis picante, tranquilo, como lo que sean. Te vamos a llamar. Bueno, dale, listo. Javier, te mandamos un abrazo grande, gracias por charlar este rato con nosotros. Abrazo grande. Javier Martínez, jugador de Regatas Corrientes. Vamos a ir, sí, ya vamos a la tanda corriendo, pero bueno. Javier nos empezó a contar el tema de su retiro y, bueno, un jugador simbólico para el básquetbol de regata, muy significativo, muy particular, muy piola para charlar él, siempre entretenidas charlas, Gallego, las que hemos tenido aquí y las que no salieron aquí, y hemos tenido también con Javier Martínez en otro ámbito. Así que compartimos un rato del paraguayo Martínez con sus regatas, clasificado, va a jugar frente a Quimsa la primera ronda de playoff de la Conferencia Norte. A partir del próximo sábado, partido que será televisado a través de la pantalla de DirecTV Sports. Sí, señor. Bien, vamos a la pausa, ¿le parece? Pero cómo no. Después de la pausa repasamos TNA y nos metemos con todo lo que tiene que ver con el Juego de las Estrellas, con protagonistas del Juego de las Estrellas en Uno contra Uno Radio. Dale, dale. Ring, ring. Pérez, Pérez, teléfono. Dale, atende que hay mensajes. Comunicate con Uno contra